El Señor me ha ido mostrando muchas cosas en este tiempo. Y es porque uno, y yo creo que todos también, en alguna medida, nos estamos relacionando con el Señor. Y nosotros vemos el mundo como está hoy día, cómo funcionan las cosas. Y hemos visto las cosas que pasan. Me refiero, ustedes vieron el festival, vieron estas cosas de entrega de premios del Oscar, etcétera. El mundo vive festejando cosas y todos actúan y muchos disfrutan esos momentos, qué sé yo. Y de repente me da lata cuando yo llego a la iglesia y veo caras tristes, veo que cuando nos invitan a cantar, hay unos que están sentados y otros que no quieren levantar la cabeza. Y sabiendo que nosotros venimos porque hemos conocido a un Dios maravilloso, hemos tenido un encuentro con Jesucristo, nuestro Salvador, y esto no es más importante que todas las cosas que pasan en el mundo. Amén, ¿no es cierto? Yo estoy contento por estar con ustedes. Me siento bien cuando estoy en el templo con ustedes. Me siento contento. Cuando entré acá y empezamos a cantar, sentí la presencia del Señor y sigo sintiendo la presencia del Señor. Se me caen las lágrimas porque Dios hizo una obra en mí y también lo ha hecho en usted. Y esa obra es algo tan maravilloso que uno, es tan grande lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros que no debiera, nos faltarían expresiones para agradecer, nos faltarían palabras para expresar a nuestro maravilloso Dios todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si tú has venido cansado o tienes tristeza en tu corazón, o quizás has tenido dificultades en la semana, has tenido problemas en el trabajo, qué sé yo, te has sentido cansado, te has sentido triste, te has sentido solo, quiero decirte que no estás solo, porque el Señor está contigo, el Señor está conmigo, Jesucristo está con nosotros, porque Él dijo que no nos iba a dejar nunca solos, y Él dejó a su Espíritu Santo para que Él nos acompañara, para que Él nos alentara en los momentos difíciles. Y hoy día, en estos tiempos, cada vez se dificulta más las cosas porque estamos en un mundo donde todo es un competir, todo es un mover, un agitamiento en todos los aspectos de la vida. Y tenemos que luchar para vivir, tenemos que trabajar. Muchas veces hay personas que se sacan la mugre para poder sobrevivir. Pero el Señor está ahí. El Señor está con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros, porque Él nos ama. O eso era lo que cantábamos, ¿no es cierto? Tú cantabas eso, yo cantaba eso. ¿Cuánto nos ama el Señor? Y a veces creemos que, y a veces pensamos, porque el enemigo pone en nuestra mente pensamientos de derrota, y creemos que Dios no nos ama. Y Dios nos ama, y nos ama con un amor tan grande que nos cuesta darnos, abrir nuestros ojos para poder entender verdaderamente que Dios nos ama. Y por eso, a veces cuando estamos tristes, su Espíritu Santo viene a nuestras vidas y Él nos alienta. Pero Él nos alienta cuando nosotros le pedimos y le buscamos. Si tú no le buscas, si tú no oras, si tú no lees la palabra del Señor, si tú no te preocupas de tu vida espiritual, vas a enfriarte, vas a tener un momento de alejamiento y van a venir a ti el desgano, va a venir en ti ese desgano que cuando de repente en las mañanas a veces nos sucede que despertamos pero no queremos ni salir de nuestra cama porque estamos tan cansados. Y a veces en la vida espiritual sucede lo mismo. ¿Y por qué sucede? Porque nos descuidamos. Porque no estamos siendo afectados por el mundo. ¿Y eso qué significa? Que dejamos de creer. Nuestra fe se empieza a apagar. Y eso es lo que hoy día quiero compartir con ustedes y lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Timoteo. En el capítulo 1 vamos a leer un par de versículos. Este mensaje es como son 20 páginas, no se asusten. Primera de Timoteo dice el Señor, voy a leer unos pocos versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Amén. Este mensaje está relacionado con la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro creerle al Señor? Porque es fácil hablar de Dios, es fácil de interpretar la palabra. En el trabajo uno puede hablar de Dios, los estudiantes con sus compañeros pueden hablar del Señor, a veces se discute, etcétera, etcétera. Y hoy día el enemigo quiere apagar en nosotros la fe. Y lo vemos diariamente, con mentiras, con engaños. No te va a resultar. Dios no existe. Esto es una fábula. Si esto es un engaño, y uno cuando escucha testimonio de personas en la televisión, hay personas que se sienten orgullosas que dicen, no, yo soy ateo, yo no creo en nada. Y lo dicen con una personalidad así como que eso es lo que pega, eso es lo que vendo hoy día. Y de repente uno empieza a escuchar cosas y ver situaciones y de repente también el enemigo empieza en tu mente a decir, tiene razón. O de repente uno dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? Etcétera, etcétera. Y cuando la persona, el cristiano, se empieza a enredar con las cosas del mundo y empieza a perder el tiempo, empieza su tiempo valioso que el Señor le ha dado para acercarse a Él, lo malgasta en otras cosas, invierte el tiempo en trabajar en exceso, en ver cosas que no debe ver, o en navegar por internet durante horas y horas. el enemigo empieza a meterse entre medio y empieza a tirar esos dardos para apagar esa fe en nosotros. Y Dios quiere advertirnos en este momento que tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, los jóvenes. Hoy día el mundo tiene mucha tentación, hay muchas cosas, tenemos acceso a miles de cosas que en particular lo que hacen es separarnos de esa comunión que Cristo quiere que nosotros tengamos con Él. Y para eso tenemos que tener cuidado, tenemos que pedir discernimiento al Señor para que, ojo, por dónde caminamos, qué es lo que hacemos, con quién nos relacionamos, cuáles son nuestras amistades, cómo me expreso, qué es lo que estoy diciendo, en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Porque la palabra del Señor es muy clara en muchos pasajes cuando dice dónde está, ¿no es cierto?, dónde está vuestro corazón, dónde está tu tesoro, si está en las cosas del mundo o está en las cosas de Dios, las cosas que Cristo nos dejó. Hoy día la gente está pasando por momentos de, y su palabra nos dice que van a haber tiempos en que cuando Cristo venga, dice su palabra, encontrará fe en la tierra. Esa fe que necesitamos como iglesia para creerle al Señor y creerle verdaderamente que Él está presente en todo momento, en todo lugar, está presente para que tú acudas cuando tengas dificultades. El Señor está ahí presto para escuchar, para hacer, porque hoy día todos queremos hacerlo a nuestra manera. Porque hoy día yo tengo la capacidad intelectual, tengo la capacidad económica para darle solución a todas las cosas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todo, toda nuestra vida dependa de Él, dependa de nuestra relación con Cristo. Y usted lee la palabra y el apóstol Pablo, todo dice que giraba en torno a Jesucristo, todo, toda su vida. Y él dijo en algún pasaje que todo lo que él consideraba como importante para él ya no tenía valor porque ahora Cristo era lo que valía en su vida. Y eso es lo que debe valer en nosotros, Jesucristo. Solamente Cristo es el que puede llenar nuestros corazones. Es el que puede darnos esa fe y esa esperanza para poder predicarle a otro, para hablarle a otro de que Él es verdad. Hay muchos que afuera se están perdiendo. Todos los días hay gente que se está eliminando su vida, se ve oscuridad, gente en vicios. Hoy día el mundo lo único que ve es el glamour, la vanidad. Vieron la gala del festival. ¿Cuáles de todos lucha por llegar, por gastar, por esa opulencia, por esa imagen, por toda esa materialidad que todos también nosotros a veces nos hacemos presentes mirándolos? Y caemos en esas cosas también. Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque todas esas cosas a Dios no le agrada, porque dice su palabra que nosotros no tenemos amistad con el mundo. Nosotros tenemos amistad con Jesucristo. Amén. El Señor nos quiere advertir, hermanos. La gente lucha por tener riquezas, por tener poder, por ser importante. Muchas veces también nosotros queremos también lograr muchas cosas. Y bendito el Señor que podemos tener acceso a cosas materiales que el Señor también nos puede dar. Tener un buen bienestar, un buen pasar. Pero esas cosas no llenan el corazón. Esas son cosas que Dios añade a nuestras vidas porque Él sabe de cada uno de las necesidades que tú tienes. Él sabe que tú tienes necesidad de trabajo, que tienes necesidad en tu hogar de alimentar, de educar, etcétera, de vestirte. Eso lo sabe, el Señor lo conoce. Pero su palabra dice que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El Señor nos bendiga, hermanos, en esta hora. Dice, el punto de partida, como hemos visto, es la fe. No se puede recalcar esto demasiado. La vida cristiana comienza con la fe y se desarrolla por medio de la fe. Porque la palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, que sin fe era imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos que agradar a Dios. No solo necesitamos fe para ser salvos, también para ser santos y llevar frutos. Necesitamos esa fe. Y necesitamos fe para andar en el Espíritu. Porque el Señor también quiere que en esta hora nosotros entendamos que existe, ¿no es cierto?, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y en Romanos 8 sabemos que dice claramente cuáles son las obras de la carne. Sin fe, la vida cristiana práctica se torna imposible. ¿Qué se refiere esto? Que todos los días nosotros tenemos que actuar, no actuar, sino que debemos vivir una vida práctica con Jesucristo. Y para eso necesitamos esta fe. Y para eso cada uno de ustedes, y yo me incluyo, tenemos que ser hombres de fe. Tenemos que cultivar esa fe y para eso tenemos que orar. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que arrodillarnos ante la presencia del Señor. Tenemos que depender 100% de Jesucristo y de su Espíritu Santo. No como aquellos hombres que creen que cuando empiezan a aprender de la palabra del Señor, empiezan a saber mucho, dicen, eso no es para mí. La fe es para aquellos incautos, para aquellos que son nuevos. Yo, con lo que sé, ya me puedo defender. No, hermanos, la fe es para todos. Porque no basta lo que tú hiciste. Si llevas 30 años en el Evangelio, lo que importa es lo que estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo ahora y lo que Dios me va a permitir hacer en el día de mañana. Y eso es trabajar en su obra. Eso es tener una buena familia. Eso es tener ser un buen esposo. Eso es ser una buena esposa. Eso es ser un buen hijo, obediente, estudioso, responsable. Eso es lo que Dios quiere, crear familias para Él. La iglesia tiene que estar conformada por familias de fe. Hombres, esposos de fe, mujeres de fe, que crean en Jesucristo, que lleven el Evangelio, que sean capaces de escuchar a sus hijos, de ayudarlos, de guiarlos por este camino, para que en la iglesia haya jóvenes que alaben el nombre del Señor verdaderamente. Y no como hablaba su palabra cuando dice, y me voy a detener en este versículo que dice, más bien dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón y de buena conciencia y de fe no fingida. Quiero detenerme en este punto de la fe no fingida. Después lo voy a tomar. ¿Por qué habla el apóstol de la fe no fingida? Porque muchos podemos decir, no, yo tengo fe. Pero ¿por qué dice aquí la palabra de la fe no fingida? Habla de la fe verdadera, la fe que yo puedo disponer al Señor y creerle al Señor. No decir, sí, sí, Dios lo va a hacer, sí, y dudo. Es una fe donde yo creo al 100% al Señor. Donde el estudiante le dice, yo le creo al Señor que me va a ir bien y me pongo a ver tele y no hago nada. No, tengo que estudiar. El estudiante tiene que estudiar. El trabajador tiene que trabajar, tiene que dar buen ejemplo. Para que como cristianos tenemos que ser buenas personas, buenos trabajadores, etcétera. Tenemos que demostrar a la sociedad que somos distintos, que tenemos vidas distintas, que no somos regañones, que no somos flojos, que somos preocupados, que somos obedientes. Pablo era meramente un hombre natural, pero ahora en Cristo no confía más en su carne, ¿no es cierto? Confía plenamente en Jesucristo. No se apoya más en ella para su vida y actividad. Ahora confía en el poder de Cristo para vivir, que habita y opera en él por medio de su Espíritu Santo. Vive en la fe del Hijo de Dios. Esto es un asunto vital, hermanos. La razón por la cual tantos hijos de Dios fracasan en la vida cristiana está en primer lugar en la falta de fe. Oiga, es impresionante, hermanos. Yo cuando estaba en Concepción conocí muchas familias en Cristo. Y cuando conocí a mi señora en la iglesia donde ella pertenecía, que era la iglesia metodista pentecostal en Concepción, esa iglesia era un poco más grande el templo, pero estaba lleno. Y conocí una familia muy particular donde todas sus hijas estaban en el coro y tenían un talento maravilloso para la música. Muy cristianos. Y Dios me permitió estar en las vacaciones en el sur y me encontré con una de estas niñas. Estuve en el hogar de ellos, allá en el campo. Y yo le preguntaba confiadamente, oye, ¿cómo estás yendo a la iglesia, me supongo? No estoy yendo a la iglesia. Bah, qué raro, ¿qué pasó? No, estoy bien en la casa. ¿Tuviste algún problema? No, estoy bien. Y yo me quedé en silencio, la miré y le empecé a hablar en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué ese desgano? No me dejé estar, no quise ir. Pasó un mes y ahora llevo más de un año que no estoy yendo a la iglesia. No está ocupando sus talentos. Y ahí es donde uno piensa y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Cuando Dios quiere que cada uno de ustedes, de mí, pongamos a su disposición nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros trabajemos para Él. Y le empecé a decir cosas que Dios me empezó a poner en mi corazón. Espero en Dios porque oro mucho por ellos y por todos también, porque siempre estoy orando por la iglesia y por mi vida también, para que nuestra fe no decaiga, hermanos. Nuestra fe no tiene que decaer, porque tenemos que avanzar como iglesia, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ir a lugares que el Señor nos va a poner, porque tenemos que creerle al Señor, que tenemos que creer que Dios está presente, que Dios está acá, que Dios puede hacer milagros, sanidades. El Señor quiere hacer maravillas en nosotros, pero tenemos que tener un cambio profundo en nuestras vidas y preguntarnos cómo está nuestra fe, cómo está nuestra relación con el Señor, cómo estamos con nuestros hermanos, nos estamos perdonando verdaderamente, nos estamos amando verdaderamente, estamos preocupados el uno por el otro, o venimos aquí, cada uno y hace su vida después afuera y no me importa lo que pasa, o somos egoístas. El Señor quiere que seamos una iglesia afiatada, una iglesia unida, con un mismo sentir, una misma unidad, que podamos preocuparnos, hermanos, que este año seamos una iglesia victoriosas en el Señor, que podamos predicar el Evangelio, que podamos traerle a otros amigos que puedan conocer su vida, que puedan cambiar su vida, no conformarnos con venir y encerrarnos en nosotros mismos. Eso no lo quiere el Señor. No confiamos en Él, ni tampoco le creemos a su palabra. Somos demasiado escépticos y desconfiados. Hoy día el mundo se mueve con una desconfianza total. Escépticos, no creen en nada. La moda es no creer en nada. Yo creo en mí, en mi capacidad. Y nosotros como cristianos no tenemos que actuar de esa manera. Es tanta nuestra confusión que llegamos a considerar nuestro escepticismo como una especie de madurez cristiana, es lo que yo antes decía. La fe, pensamos, satisfecho en nuestro corazón es para personas crédulas e ingenuas. Y no para nosotros que sabemos más, ¿no es cierto? Porque cada vez que estudiamos y empezamos a sentirnos más, nos sentimos, ¿qué me va a venir a enseñar, güey? Viene un joven, no. Y esto pasa porque vamos perdiendo la fe. ¿Cuán equivocados estamos? Es una falta grave cuando pensamos de esa manera. Recordemos que aquel que duda, como enseña Santiago, no recibirá cosa alguna de Dios. Sí, porque cuando nos predican y vienen grandes predicadores y nos dicen que tenemos que pedir con fe y viene el mover del Espíritu Santo y creemos con fe, pero cuando estamos solos, el enemigo quiere poner duda en ti. No, si eso no va a pasar, no va a suceder. Hermano, te digo, cree en el Señor y no tengas duda que el Señor va a hacer cosas importantes. Muy importante para tu vida espiritual, tu sanidad mental, tu sanidad del cuerpo, para la sanidad de la iglesia. Porque también hay que pensar que muchos hablan de que la fe es para obtener beneficio. Mi fe es para que me vaya bien, para tener un buen trabajo, ganar harto dinero, fe para eso. No, hermano, la fe es para que tengamos ese encuentro con Cristo, para que verdaderamente sintamos que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, para que podamos aprender a amar, hermanos. Fe para tener amor, para amar a mi prójimo, para amar a mi enemigo, para amar a quien me ofende, para poder perdonarlo verdaderamente como Dios nos perdona. Hemos invertido el orden de las cosas, creemos demasiado en nosotros mismos y en consecuencia nos atrevemos a dudar de la palabra de Dios. Deberíamos en verdad dudar radicalmente de nosotros mismos y confiar como niños en la palabra de Dios, confiar en el Señor. Te invito a confiar en el Señor verdaderamente, ya que desconfiar de su palabra es lo mismo que desconfiar de Dios. Su palabra nos dice que estamos en Cristo como el pámpano en la vid. Y en eso necesitamos creer y confiar. ¿No es cierto? En San Juan capítulo 15 habla la vid verdadera, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la vid verdadera? Jesucristo. Y nos dice que nosotros somos los pámpanos y es la vid verdadera. Y nosotros llevamos frutos, pero llevamos frutos por nuestros propios medios, o llevamos frutos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiere el Señor. Que tengamos esa fe, que confiemos en el Señor, confiemos en Jesucristo, que veamos a Cristo como la vid y nosotros seamos su pámpano y estemos confiados. ¿Y para qué? Para que seamos una iglesia viva. No una iglesia donde hayan espectadores solamente, donde cada uno de nosotros traiga un culto racional al Señor, que cada uno traiga adoración a Dios, arrepentimiento, humillación ante el Señor. ¿Cuántas veces hemos cruzado por esta puerta con un orgullo tremendo? ¿Cuántas veces hemos encontrado situaciones en las iglesias de peleas, de divisiones, porque nuestro corazón se enorgullece y a veces no entendemos que nuestras actitudes hacen que otros sufran? Pero tenemos que humillarnos, hermanos, y pedir que Dios nos aumente la fe. Esa fe que mueve montañas, esa fe que cuando Cristo le dijo, hombres de poca fe que no son capaces de sacar esta enfermedad. Y hoy nos conformamos. Y la iglesia antigua se movía la fe, la gente creía, los hombres eran sanados, muchos eran cambiados porque se movía el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy día, muchas veces con nuestras actitudes de poca fe, de desconfianza, de derrota, vemos iglesias tristes, personas que vienen años y no han recibido ese verdadero cambio en su vida porque no le han creído al Señor verdaderamente con esa fe que Él nos pide para transformar nuestros corazones. Creer, confiar y depender, he ahí la fe en acción. La fe es el primer don del Espíritu al corazón de los creyentes. Por ella somos salvos y por ella caminamos con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe acepto el veredicto de Dios sobre mi carne. Confirmo su crucifixión y me rindo ante el Espíritu Santo que mora en mí. Por medio de la fe descanso en su poder para mantenerme constantemente unido a Cristo. ¿No ha venido Él precisamente con ese propósito? Y descanso además en su poder para mantener mi carne crucificada de manera efectiva. Pues es por el poder del Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Por nosotros mismos somos totalmente impotentes contra la carne. Porque de hecho, ¿puede la carne suprimirse a sí misma? Definitivamente no. Solamente el Espíritu es totalmente suficiente para hacerlo. Y no nosotros, no tenemos la capacidad. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que el Señor le bendiga a cada uno de nosotros. Pero retomando la fe no fingida, quiero manifestar lo siguiente. La expresión no fingida, la fe no fingida aparece dos veces en la epístola de Pablo a Timoteo. La primera es la que leímos delante, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y dice que está referida a Pablo, y la segunda a Timoteo y su familia. La expresión puede entenderse como fe genuina en contraste con la fe aparente. ¿Cómo podemos diferenciar la fe genuina de la fe fingida? La fe fingida, dice, se evidencia en la manera de relacionarnos con Dios. Todavía vemos a Dios lejano. Tenemos temor de Él. No podemos decirle Padre. Podemos creer en Él y aún defender su existencia en las discusiones con otras personas, con ateos, etc. Pero no podemos decir que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. Cuando la fe es fingida. Un creyente genuino ha recibido el Espíritu Santo para la filiación y por medio de él clama Abba Padre. Se goza en el hecho de ser un hijo de Dios y puede reconocer al Espíritu dentro de él, guiándole, consolándole y enseñándole. Esa es la fe, ¿no es cierto?, genuina. Otro punto, desconoce a Jesucristo. La fe fingida. Habla de Dios, pero no de Jesucristo. Muchos hablan de Dios en sentido general, pero no de Jesucristo como Dios encarnado. El Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Muchos creen en Dios, oran a Dios, a Diosito, pero no conocen la relación con Jesucristo. Un creyente genuino, hermanos, jóvenes, ancianos, mamá, papá, un creyente genuino sabe que por medio de Jesucristo ha conocido a Dios, valora su muerte en la cruz y su sangre derramada para el perdón de los pecados. Otro punto, se basa en la herencia, no en la conversión, la fe fingida. Es una herencia cultural, es la religión de los padres, no una experiencia individual. Yo vengo porque mis papás vienen. Yo vengo porque tengo amigos, lo paso bien. Y hay una fe, pero esa fe no es genuina. Ahora, la fe genuina no está ajena a los antepasados, a la familia, pero procede de una experiencia personal, individual. La fe genuina no es heredable biológicamente, pero sí se puede dar testimonio de ella por medio de la predicación y del ejemplo de los mayores. La fe no fingida de Eunice, Loida y Pablo tuvo mucho que ver en la fe no fingida de Timoteo. Es mental, no espiritual. Si es mental, está en el plano del alma, la mente. Cambiante, insegura. Solo si es espiritual, tiene la firmeza del cielo. Es proclive a las disputas doctrinales y a la palabrería. Lo que leíamos al principio en primera de Timoteo del 1 del 3 al 7. La fe fingida es tan débil que necesita reafirmarse ante sí misma y entonces pelea y discute, normalmente acerca de cuestiones externas, de la ley, de los mandamientos, de las doctrinas. Un creyente genuino necesita demostrar nada para creer, porque su fe le ha sido dada de arriba y está más allá de las opiniones humanas. Eso es lo que nosotros tenemos que atesorar en nuestras vidas, que la fe genuina es porque Dios ha hecho un cambio genuino en nosotros. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y el viejo hombre ha muerto, ha nacido un nuevo hombre. Y ese hombre se rige por los principios y el modelo de Jesucristo, no por el modelo de los hombres, no por el modelo del pastor, no por el modelo de mi líder. El hombre nacido de Dios pone su vista, todos sus sentidos en Jesucristo, que es la roca. Amén. No produce ningún cambio real en la manera de vivir, la fe fingida. La fe fingida hace promesas, intentos, pero en un cambio de vida real. No, sabe que le voy a poner empeño, sí, voy a mejorar mi conducta. Chuta, quiero hacer las mejores cosas para el Señor, quiero llegar a la hora, quiero que se me mandan, quiero estar ahí. Pero se quedan palabras. Pero Dios quiere hacer un cambio profundo en nosotros. Quiere que seamos verdaderos cristianos, obedientes, amorosos, respetuosos, preocupado por la iglesia, preocupado por mi hermano, por mi hermana, por los que no están, por aquellos que son débiles, orando sin cesar, participando, ayudando, guiando, sacando del error al que está en el error, al que está en el pecado, ayudándolo a salir del pecado. Esa es la conducta del creyente, esa es la conducta del hombre que ha sido cambiado por el Señor y que su fe es genuina, que su fe está puesta en Jesucristo, en su palabra, y que todos los días se levanta a orar, que todas las noches ora y da gracias al Señor y clama por sus hijos y clama por su esposa y la esposa clama por el esposo para que seamos familias nuevas, familias que tengan el ejemplo de Cristo para que otros puedan creer en ti, para que otros puedan observar en ti un cambio, una actitud, una vida nueva, una iglesia renovada, una iglesia donde se mueva el Espíritu Santo, donde haya sanidad, donde haya arrepentimiento, donde el Espíritu Santo convenza de pecado a aquellos que están pecados, porque hay muchos que vienen y venimos, y hay muchos, no digo que tienen pecados ocultos, porque tienen la fe fingida. Se engañan a sí mismos, creen que con aparentar lo hacen todo bien, con estar en la iglesia están bien, con dar el diezmo están bien, con dar sus ofrendas yo estoy bien. El Señor no quiere de eso. El Señor dice que Él es dueño de todas las cosas, ¿o no, hermano? Él dice que Él es dueño de todo, de todas las cosas, Él es rico. Él no necesita, Dios no necesita nada. Él no necesita de tu diezmo. Creo que quiero que lo interpretemos de la buena manera. Ojalá que lo puedas dar a entender. Él no necesita de nuestros recursos, porque Él es dueño de todo. Él necesita de nuestro corazón, de nuestra adoración, de nuestra humillación, de nuestro reconocimiento hacia Él. Lo demás, cuando tú entregas eso y lo haces con amor, lo haces con pureza, eso le agrada al Señor. Y Él lo multiplica. Las cosas, esas cosas no te van a salvar. Puedes estar tranquilo pensando que yo estoy lo más bien haciendo lo que estoy haciendo. A lo mejor estás llevando una vida oculta. Dios sabe lo que estás haciendo. A lo mejor estás en fornicación. A lo mejor están en adulterio, pero hoy vienes a la iglesia, entregas tu diezmo y tú dices, no, yo estoy, con eso basta. Eso es engañarse a sí mismo, porque está actuando el hombre carnal en nosotros. No está el hombre espiritual. Y el Señor quiere en esta hora hablarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu tu vida espiritual, cómo está tu relación con el Señor, o tu fe es fingida, o tu fe es fidedigna, es esa fe que el Señor te está pidiendo. Hermano, medita cómo está tu relación con el Señor, cómo está tu relación con la iglesia, cómo está tu relación con los pastores, cómo está tu relación con tu amigo, con tu hermano, con tus hijos. Medítalo, ¿cómo estamos? O venimos aquí, nos conformamos de estar aquí, oro por mí, y Señor, ayúdame esta semana, que me vaya bien, que pueda ganar más plata, que me aumenten el sueldo, que me pueda ganar el loto. Muchos andan pensando en eso. O le estoy diciendo, Señor, yo quiero amarte más, yo quiero servirte más. ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Está puesto en las cosas que son del mundo, que yo las puedo lograr? ¿Que Dios, si quiere, puede levantar ingenieros, científicos? Dios puede levantar a cualquiera. Pero ¿dónde está tu intención? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en amar al Señor? ¿En depender de Jesucristo? ¿En depender del Espíritu Santo para que tu vida esté firme en el Señor? Como puedes decir, como el salmista que dice, quiero estar firme, líbrame de los temores, líbrame de terrores, líbrame de la muerte, líbrame de andar en caminos que me van a llevar a la perdición. El Señor nos bendiga, hermanos. Les bendiga a ustedes, les ayude, me ayude a mí. El creyente genuino, en cambio, puede comprobar en sí mismo una nueva manera de ver la vida, de ver el mundo. Se da cuenta que el mundo está caminando en el sentido equivocado. Se da cuenta que lo que está pasando hoy en el mundo está contra los designios de Dios, está contra la iglesia. Quiere hacerte creer que todo esto no sirve, que tú te las puedes arreglar porque tú eres capaz. El mundo vive de la moda, de la vanidad. Oiga, yo cuando en las vacaciones ahí estuve viendo esta cosa de la gala, pero me daba tanta pena, me daba tanta ver cómo llegaban la opulencia, mostraban, no sé si se fijaban cuando mostraban en las cámaras y morían las manos, los anillos, los relojes, todas estas cosas. No me quiero poner grave ni político ni nada, pero el mundo vive así. Y a lo mejor cuántas personas quieren lograr el éxito, quieren ser exitosos, quieren... Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú encuentres el éxito en Él, encuentres la paz en Él, encuentres una vida plena, porque esta vida aquí en el mundo es pasajera. Aquí estamos en este escenario y el Señor nos está entrenando. Cada día tenemos pruebas, dificultades, porque la palabra del Señor dice que vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir persecuciones por causa de la palabra del Señor. ¿No es cierto? Y el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. ¿Cuál de estas dos fees es la que usted tiene? Si tiene una fe fingida, no sirve ni servirá para nada en el futuro. No servirá para nada. Es como un fundamento de arena movediza. Es como cuando uno lee la palabra del Señor y Jesucristo le dijo... ¿no es cierto? Es semejante cuando le dice aquel persona que edifica en la arena, que viene la lluvia, viene la crecida del río y se lo lleva todo. Y la vida de la persona se desploma. La fe fidedigna está en Jesucristo. Pero tienes que pedirla, tienes que rogar, tienes que derramar lágrimas, como decía nuestra hermana. Estás llorando ante la presencia del Señor, estás rogando por la iglesia, estás pidiendo por la juventud, para que la juventud ponga los ojos en Cristo. Estás pidiendo para que tengas una familia plena en Jesucristo, donde hay amor, donde haya comprensión, donde haya perdón, donde habite Cristo, el Señor. Ahora es el tiempo de pedir a Dios, hermanos, y de asegurarse de tener una fe genuina. Una fe genuina, una fe que nace de aquí adentro y que se representa en el cambio diario que yo tengo con el Señor Jesucristo.